tiene lugar en el libro de Nehemías y de pronto se encuentran el libro de la ley. Es muy interesante porque hubo una guerra, todo se perdió, y cuando leen el libro de la ley, la gente se conmueve, porque ciertamente la palabra es un alimento, pero no olvidemos que es un alimento que lleva al pan eucarístico. Ellos no lo tenían, el pan eucarístico. No lo tenían. No había venido Jesucristo. Entonces es importante alegrarnos siempre al escuchar la palabra de Dios, porque también es un alimento que lleva al otro. Ese alimento, hermanos, es aquello que nos sostiene en la misión. De la adoración a la misión, se dice tantos años, ¿no? De estar con Jesús en Eucaristía a la misión en el mundo. Esto es importantísimo. Porque nosotros tenemos, pues sí, algo que no se valora en el mundo. Los sacramentos no existen. Lutero era un hombre totalmente equivocado, aunque era sacerdote. Le quedaba mucho amor a la Eucaristía, a Lutero, porque en el alma le decía la conciencia, pero bueno, al final murió negando todo y siendo una catástrofe. Jesús dice, vayan por todo el mundo, ni ven ni esto, ni esto, ni esto. ¿Por qué? Porque como dice la Iglesia y dice Papa Francisco, el mundo está como un hospital de heridos. Cuando hay heridos en una catástrofe, una guerra, un terremoto, no hay que ponerse a pensar en otra cosa que rápido, atención. Los que van a curar llevan lo mínimo, les manda lo mínimo, ir. La Iglesia en salida, nos es dicho hoy, ¿verdad? Para que nosotros verdaderamente pues tengamos esta misión, llevando la paz y sobre todo no andando de casa en casa. El cristiano no es un comerciante, fundador de iglesias pentecostales, como dijo aquel, haciendo dinero, buscando dónde me queda mejor. Alguien me contó, yo vendí una iglesia y todos los fieles también. Es como que vende un hato de ovejas. No se puede vender iglesias a otro pastor. Este es un pecado gravísimo, porque es hacer realmente un comercio del pueblo de Dios, sin la misión. Preparémonos a la meditación. Hoy en meditación nos preguntamos, nosotros nos alegramos de escuchar la palabra de Dios, pero sobre todo que nos expliquen bien la palabra, porque hay quien agarra la palabra para decir lo que quiere, como aquel que vendió la iglesia, que era un grupito, una iglesita por ahí en un barrio, dijo, va, se la vendo a otro porque no tengo tiempo de atender. La palabra no es para comerciar con ella, aunque Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, y es un negocio que sí da dinero. Tenemos amor a la palabra como esta gente que escuchaba y con esa palabra reconstruyó el templo. Y la segunda pregunta, ¿vamos a la misión? Porque esto de la misión como que es una palabra que se puede ir quedando. La misión no es la misión mormona, testigo de Jehová, tocadores de puertas, de timbres, engañando, quitando la fe. No, la fe verdadera que persiste en la Iglesia Católica también tiene que salir, y salir en amor, salir en misericordia, a llevar a los hermanos la verdad del Evangelio. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos envía al mundo prácticamente sin nada, porque Él vino sin nada al mundo. Nació pobrísimo, murió pobrísimo. Él era la misma riqueza que anunciaba. Y le decimos, oh Cristo, haz que vayamos al mundo llevándote a ti como nuestro único tesoro y nuestro único bien. Que los misioneros, las misioneras no desmayen en el camino, sino que siempre retomen fuerzas y en tu nombre, Señor Jesús, se anuncie el Evangelio a un mundo que no puede esperar. Y que va cayendo en crisis, que va cayendo en destrucciones, en confusiones. Que la verdad del Evangelio, como le enseña también tu siervo el Papa Francisco, llegue a todos, Señor Jesús. Amén. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 18, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Claro que sí. Hay quien consulta brujos, brujas, horóscopos, magos, magas. En la palabra está la verdad, no solo de lo que es Dios, sino de quién eres tú y de cuál es tu camino. Por eso dice tu palabra, da vida eterna. No es palabra para vivir como una cosa que compramos, necesito esto para vivir. No, es da vida eterna. Entremos en el silencio de la contemplación. Al mundo no llevamos cosas, llevamos a Jesucristo. No solamente en el mensaje bíblico, sino en la presencia eucarística. ¿Por qué? Porque Jesucristo ahí está realmente presente. La palabra se hizo pan. Y ese pan está en la Eucaristía. Por esto decimos, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos, hermanos, tomar dos propósitos. Recordar que tenemos un tesoro escondido. Yo, de muy niño, creo que 11 años tenía cuando recibí un regalo de un librito que se llama La Imitación de Cristo y decía, el que busca al Señor en la palabra encontrará maná escondido. Maná, el maná es el pan del desierto, pues ahí está el Señor en su palabra. No es preferir cualquier cosa, perder tiempo en películas, en noticias, en boberías, en la palabra, dedicar un tiempo a la palabra. En segundo lugar, recordar que la palabra envía, la palabra lleva la Eucaristía lleva la misión, ir de misión. No le neguemos a Dios lo que nos está pidiendo. Dios no quiere tus cosas, Dios quiere tu tiempo en la misión católica. Ir en el nombre del Señor para que sean muchos verdaderamente los que puedan tener ese pan que baja del cielo, no solamente la palabra, sino la Eucaristía. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.